Si te agarro la máquina de una y no alcanzaste a descubrir el material del cual está compuesta tu alma, esta es la hinchada que te alienta a remontar. Súbete a tu pony y bájate de allí, de donde no creen en lo que tú sí crees. Súbete a tu pony, hay más gente como tú, montada en bichos chicos pero con agallas. Capilla, tratando de darle en el gusto a un puto tío conductor, ¿a quién le importa? Solo su ombligo y al siguiente auspiciador. Súbete a tu pony y bájase de lloro, de donde no creen en lo que tú sí crees. Súbete a tu pony, hay más gente con el lloro, montada en bichos chicos pero con agallas. Saber decir que no para poder decir que sí. Saber decir que no para poder decir que sí, de verdad, de verdad.